Muy buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Estamos transmitiendo por AM Libertad, una radio, todas las voces. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida a este programa número 136. Realmente se han sucedido muchos programas, han pasado muchísimas figuras por Boxeo Planeta y por supuesto hoy vamos a tener una figura muy trascendental para el boxeo de la República Argentina. Un técnico de primerísimo nivel nos va a estar acompañando en este programa 136. Pero como habitualmente digo, esto lo hemos conformado con un amigo que me ha dado el boxeo. Y le quiero dar la bienvenida y las buenas noches a Luis Alberto Parpasili. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Damián? Un abrazo para vos y para toda la gente del boxeo. Un gusto compartir nuevamente una nueva edición de Boxeo Planeta. Bueno, muy bien. Tenemos mucho material para desarrollar en esta nueva jornada. Por supuesto, lo más trascendental ha sido esa enorme victoria de Lucas Martín Matisse. El hombre que pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta, junto al Cuti Barrera y todo su cuerpo técnico, nos contaban de cómo se habían preparado para este gran compromiso en el que Lucas Matisse resolvió de manera brillante, de manera espectacular, rápido si se quiere. Hasta él mismo en declaraciones posteriores decía que esperaba una pelea más larga, más dura, pero todo se resolvió en el tercer asalto. Le vamos a dejar las vías de comunicación para que aquellos que nos quieran enviar mensaje de texto, estamos recibiendo al 0341-156-418-262 y también al 0341, Luis, 156-16-8686. Bueno, sin duda la gran velada de Atlantic City, en la que Lucas Matisse, quien ostenta un récord de 34-2, 32 knockout, inmejorable realmente, solamente tiene dos peleas que fueron a los puntos, y todos conocemos cómo fueron esos fallos, Luis, cuando enfrentó a Saab Judá y a Devon Alexander. Peleó con un primerísimo nivel también, como es Lamont Peterson, quien hasta el momento tenía un récord de 31-2-1, 16 knockout, y quien solo duró en el cuadrilátero 3 asaltos. El Borough Hall de Atlantic City fue protagonista de este soberano knockout de Lucas Matisse, y me parece que hoy por hoy, y lo ha dicho Sergio Maravilla Martínez, ha conquistado definitivamente la meca del boxeo mundial, que es Estados Unidos. No sé si coincidís con eso, Luis. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ha hecho lo suficiente como para meterse en lo que es el firmamento de los mejores boxeadores del mundo. Eso sin duda. Realmente me parece que Matisse ya se ha metido en el negocio grande del boxeo. Con este récord que ostenta, con esta definición categórica frente a Lamont Peterson, me parece que ya está a la luz la gran pelea que va a tener frente a Dani García. Y vos me decías, Luis, vía mensaje de texto, que iba a ser una batalla campal, una batalla terrible. Es un boxeador, García, frontal, también pega muy duro. No sé si pega como Lucas Matisse. Me parece que Lucas Matisse pega con las dos manos por igual, y lo dijo en declaraciones Peterson, y no sé si exageró o no, pero dice: pega como un pesado, porque realmente el primer golpe que lo tira a Peterson es un golpe que va sobre el costado de la cabeza y que casi es hasta amortiguado un poco por el guante izquierdo de Peterson, y que lo logra derribar. Es decir, que Si estuviéramos hablando de un golpe neto, después, bueno, claro, vino ese ascendente de mano izquierda al mentón terrible, que también lo vuelve a tirar. Pero digo, el primer golpe que lo conmueve no fue un golpe pleno, y sin embargo lo logró tirar, Luis. Así es, vamos a ver qué es lo que pasa con Lucas Matisse de aquí en más. veremos si Dani García puede prevalecer sobre nuestro compatriota. Yo hasta ahora creo que es una pelea también que nos deja la posibilidad de advertir si hay consagración definitiva o no de quien hoy por hoy ha demostrado ser un auténtico profesional. Sí, realmente lo de Lucas es más que interesante. Me parece que es el prospecto argentino con más despliegue y futuro a nivel mundial. Arano y todo su equipo, ¿no? El Cuti Barrera, han logrado un trabajo maravilloso. Por supuesto que había madera para tallar en Lucas Matisse, pero también el equipo técnico, Mario Arano, como lo fue llevando a Lucas, me parece que hoy se está viendo ese trabajo. Es importante destacarlo también, porque detrás de todo gran campeón y todo gran profesional, siempre hay un cuerpo técnico que ayuda, que apoya, que están en las buenas, en las malas, en los momentos que realmente el deportista lo necesita. Destacamos también en Lucas Matisse la humildad de haber pasado por Boxeo Planeta. Esperemos que sea un gran combate frente a Dani García, el monarca superligero del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, quien estaba en la pelea y que presenció ese knockout que le dio Lucas a Peterson. Pasamos a otro plano de la información, hacemos un pequeño paréntesis y ya nos metemos con lo que fue la pelea entre que Malaspina ganó por descalificación, ¿eh? Seguimos en Boxeo Planeta, en esta edición 136. ¿Pudiste ver la pelea de Malaspina, Luis? No, en realidad no pude ver ese combate, tuve un compromiso que no me permitió verla, e incluso de repaso tampoco. Yo la vi en el repaso, y realmente, bueno, Malaspina, este fue en el festival que se desarrolló en el Club Deportivo San Vicente, de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Esto fue a 10 round, categoría super ligero. Federico Jesús, el pelado Malaspina, quien pesó 60 kilos 550, y esta información se la tengo que agradecer a Robbie Kobe, que siempre nos mantiene informados, nos manda mensajitos, ahí estamos continuamente en contacto. El otro día estuve charlando con él, me dio el mail para unas acreditaciones que tenemos que hacer para este próximo sábado, ¿no? En el Estadio Luna Park, y como siempre agradecerle, ¿no?, a Robbie que se preste de la mejor manera para Boxeo Planeta. Decía que Malaspina, quien tiene un récord ahora de 12-4-2-0, enfrentó y venció por descalificación en el séptimo round a Jorge Luis Rodríguez, quien había acusado en la báscula 60 kilos 450, tiene un récord de 14-9-2. Es natural de Río Tercero, Córdoba, y el árbitro fue Rodolfo Estela. Bien, lo vi bien a Estela en este caso, y los jueces designados fueron Omar Fernández, Carlos Ancianaro y Arturo Villegas. En el orden de la información, también en la categoría supermediano, en la pelea de semifondo, Nicolás Darío López, 75 kilos 500, Bueno, le ganó por nocaut en el primer round a Elio Heraldo Troch. Santiagueño el hombre, tiene 24 años, el árbitro fue el señor Hernán Guajardo, y los jueces designados fueron Hugo Franklin, Baniamán, Arturo Villegas y Carlos Acirano. Esto fueron algunos de los resultados en el Club Deportivo San Vicente, de San Vicente, provincia de Buenos Aires, y tuvimos la posibilidad de verlo a través de la TV pública, la pantalla que puede ver todo el país en este Boxeo para Todos. Bien, quiero señalar que según los números que manejan este mundo, Floyd Mayweather, con 36 años, 44 combates, invicto, firmó contrato por 190 millones de dólares con una cadena de televisión estadounidense por cable por tan solo 6 peleas. Esto demuestra a aquellos que opinan lo contrario, y que respeto, que a los 36 años todavía se puede, como Shane Mosley el otro día lo demostró, ser figura. La calidad, la naturaleza boxística de muchos pugilistas a lo largo de la historia demuestran que, si bien es cierto, la edad te pasa factura, eso no es totalmente así en todos los casos. ¿Me repetís la cifra? Porque la verdad es que no me quedó. 190 millones de dólares. ¡Ah! Supera a jugadores de básquetbol, supera a tenistas. Ah, vi por ahí que todo es el mejor deportista pago de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. ¿Qué? 190 millones de dólares. Y con 36 años hacer un contrato de esa, de esa característica. Qué bárbaro de Floyd Mayweather. Notable, realmente notable. Tenemos un bombazo. Antonio Tony Margarito regresa nuevamente a los cuadriláteros. Acá dice, con un ojo sano y grandes dificultades financieras, el púgil mexicano Antonio Margarito planearía regresar a los encordados a los 35 años de edad, luego de casi 11 meses de inactividad, luego que anunciara su retiro por motivos de salud. El motivo del regreso es un específico problema financiero que tiene el Tornado de Tijuana, que enfrentó recientemente con un divorcio con su mujer, Michelle Margarito, quien actualmente estaba embarazada de un amigo cercano a la familia del púgil. Qué historia repetida esta, la de los problemas financieros con los boxeadores. Antonio Margarito, Luis, un hombre que ha ganado bolsas realmente fastuosas y que hoy por hoy tenga que estar con estos problemas financieros y que tenga que volver a arriesgar por su salud. Sabemos que había terminado muy mal con el ojo derecho después de que peleara con Manny Pacquiao en aquella pelea que se lo había cuestionado mucho a su rincón de no, por no retirarlo a tiempo, en el que él después tuvo un problema serio con su ojo. Pero luego, bueno, cada uno es dueño de sus decisiones. En este caso, Antonio Margarito, quien tiene un récord de 38-8, 27 nocao, vuelve nuevamente a los encordados. Todavía no está, no tiene rival, pero se presume que va a haber un rival intermedio para poder meterse nuevamente en el encordado a nivel nacional y mundial, y después, por supuesto, intentará nuevamente una chance de título del mundo. Vamos a ver cómo sigue esto. En otro orden de cosas, digamos que en el caso particular de Sergio Maravilla Martínez, podría llegar a ser campeón en receso, porque todavía se está esperando el informe médico acerca de lo que realmente tiene en su mano derecha. Por lo tanto, hasta que ese informe médico no tenga el informe definitivo, valga la redundancia, no se va a poder realizar la pelea Martin Murray y Julio César Chávez, que en principio tiene fecha, que en principio estaría en lugar designado, que en principio tiene bolsas y demás, pero hay que darle todo el apoyo al campeón, fueron las palabras de José Suleimán, el mexicano titular del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, quiere generarle el respeto a quien en su momento y por ahora le ha dado un espaldarazo muy grande al boxeo en Latinoamérica, al boxeo de Estados Unidos, y me parece que es un costadito positivo, si se quiere, y una cuestión que haría que tanto Martin Murray como Julio César Chávez, cuando tenga que combatir, lo hagan dentro de lo que a ellos mismos les gustaría que le hagan, que lo respeten en casos como estos, que son lesiones de manos que vienen desde lo que le pasó a Floyd Mayweather y toda la familia Mayweather, lo que le sucedió en su momento históricamente a Carlos Monzón y a tantos otros. Así que bueno, hay que esperar el informe médico. Qué bueno sería preguntárselo a Pablo Sarmiento, ¿no? Vamos a ver si podemos charlar con Pablo Sarmiento y que nos cuente de cómo sigue todo esto de Sergio, ¿no? Uh-huh. Richard Safer, de Golden Boy Promotion, dijo: tenemos un nuevo Manny Pacquiao, es de Argentina y su nombre es Lucas Matisse. No se puede describir con palabras lo bueno que es, lo excitante que es, lo deseoso. Tú estás en tu asiento y no te preguntas si va a noquear a su rival, sino cuándo. Estas palabras fueron de Richard Safer. También el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto estaría enfrentando al estadounidense Cornelius Bundrage este 28 de septiembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, luego de no llegar a un acuerdo con el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Hubiese sido un combate más que interesante, Luis, me parece, Cotto Álvarez, para ver en qué medida. Sí, claro. Sabemos que Álvarez está en ascenso y que Cotto, sí. Cotto está en el ocaso de su carrera. Pero hubiese sido, me parece, una muy interesante medida para el mexicano. ¿Por qué no? Yo lo que voy a hacer es una breve acotación. Lucas Matisse, para mí, no debería venir a boxear a la Argentina, debería boxear siempre en Estados Unidos. Te dirá, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Qué tomó? ¿Qué? Después de lo que le pasó a Sergio Maravilla Martínez, yo creo que la gente, cuando venga Lucas Matisse, si llega a hacer algo similar y no le llega a salir una buena pelea de Lucas Matisse, va a caer otra vez en el mismo precipicio de los Maradona, de los Messi y de tantos deportistas argentinos que cuando no gana parecería ser que buscan la máquina infalible. Le pasó a Guillermo Coria, le pasó a Nalbandián y a Del Potro. Yo aprecio tanto al boxeador argentino y al deportista argentino que a veces me da bronca que mucha gente no sepa valorar. Así que, Luquitas, hace tu carrera en Estados Unidos, que te vamos a apoyar desde aquí, desde siempre. Y, por supuesto, el día que vengas, date una exhibición, no hagas ningún combate. No vayas a hacer cosas que te llueva, se te rompa la mano y después salen los imbéciles de siempre, reitero, los imbéciles de siempre, los mamarrachos, a denostar. Así que yo creo que vos no te lo merecerías, y mucho menos se lo merecería Mario Arano. Porque además me he enterado que algunos periodistas, como en el fútbol, como en el rugby, como en muchos órdenes, responden a determinados amiguismos, entonces opinan en función de ese amiguismo. Y algunos parece que cuando van a la sastrería piden que los ambos tengan bolsillos un poquito más grandes que los comunes. Bueno, lo de siempre, ¿no? Realmente, pero me parece que lástima que el público, que realmente es que quiere el boxeo de verdad, no tenga la posibilidad de verlo a Lucas combatir en su país. Claro, pero debería ¿cuánto, ser... ¿Cuánto tiempo, Luis, estábamos esperando para verlo a Maravilla Martínez aquí en la Argentina? Y él, como vos decís, viene, no tuvo la suerte de hacer un combate como se preveía, como todos queríamos, es verdad. Pero de ahí a matarlo, a decir que la pelea se la regalaron, y todo, o sea, lo que... parece que el común de la gente, me parece que no sé si opinaba eso, pero sí algunos periodistas o algunos que manejan intereses. No, incluso hubo una estupidez de esta chica, ¿cómo se llama? La Tutti Bob, que no fue capaz de defenderlo a Martín Colli en un programa de espectáculo, de Chimento, donde un muchachito con poco consistencia periodística le puso en boca de Martín Colli, hijo, palabras que no dijo, como que había sido un hombre que había perdido por paliza. Y Martín, no, pobrecito, no le dieron micrófono, y la Tutti Bob tampoco. Que justo, mira, acá está Martín Colli, va a ir con Luque. Y yo salgo en defensa de Martín Colli porque le pusieron en boca de él palabras que no dijo. Él simplemente dijo lo que dijo también mi tarjeta y la de Carlos Irusta, que había un punto, y la de Carlos Irusta, y podemos equivocarnos, Colli, yo, Irusta, ni el dueño de la verdad, pero me parece que ninguno de los dos salió a defender al colega. Vos podés tener diferencia, pero cuando alguien te está dando manija, y en realidad, muchachos, vivimos de los deportistas, tenemos que ponerle límite a esto, porque somos así acá, lamentablemente somos así. Yo el otro día hablaba con un amigo y me decían, ¿por qué esto tan argentino desde siempre? Y porque somos realmente medio negativos, somos no tenemos ese espíritu que yo tanto le envidio a los brasileños y a los mexicanos, ese afecto entrañable, y saber reconocer cuando se pierde. Sí, saber reconocer cuando se pierde y que hay un oponente y demás. Pero bueno, para mí ese tema ya está terminado, por eso te pido, Lucas, seguí haciendo tu carrera en Estados Unidos. Es mi humilde opinión, vos vas a hacer lo que vos quieras y la gente que te rodea también. Pero, ¿para qué irte tan lejos? Para que después, cuando vengas acá, llegas a tener una mala noche y te pegan. Bueno, seguimos en Boxeo Planeta, edición 136. Hoy, 22 de mayo, se cumplen 37 años del asesinato del boxeador argentino, por supuesto, Oscar Natalio Ringo Bonavena. Fue en Nevada, Estados Unidos, en la noche del 22 de mayo de 1976. Ringo fue al el Mustang Ranch, cabaret de Joe Conforte, ex manager de box, donde Villar Ross Breimer, custodio de Conforte, le disparó causando su muerte. Se dice que el asesinato de Ringo Bonavena fue planeado por él, por Joe Conforte, al enterarse de un supuesto romance que tenía el boxeador con su esposa Sally Conforte. Bonavena, que había nacido el 25 de septiembre de 1942 en el barrio de Boedo, provincia de Buenos Aires, fue boxeador carismático, si se quiere, de la República Argentina. Su desmañada forma de pelear, su físico de gladiador más que de boxeador, su limitada técnica, pero su gran corazón y su excepcional personalidad lo convirtieron en una de las figuras más populares de la década del 70. Fue uno de los primeros en comprender la importancia de los medios masivos de comunicación y supo mezclarse con la farándula con absoluto desparpajo, aunque ese mundo lo iba a atrapar e iba a tener responsabilidad en su trágico final. Había iniciado su carrera como boxeador en el club Huracán de Parque Patricios, del que era hincha fervoroso, en el año 1958. En 1959 fue campeón amateur y en los dos años siguientes consiguió dos coronas en los torneos sudamericanos. El 7 de diciembre de 1970 se enfrentó a nada más y nada menos que Cassius Clay en el mítico Madison Square Garden, perdiendo en el último round después de haber caído en tres oportunidades y decretándose el knockout automático. Ringo tenía 68 peleas, 58 triunfos, 9 derrotas y un empate. Hoy recordamos a Oscar Natalio Ringo Bonavena. Que entre otras cosas en el Teatro de Revistas cantaba el Pío Pai, que también tuvo la posibilidad de enfrentarse con Joe Frazier, con Jimmy Ellis, con Carl Mildenberger, y hizo unas cuantas peleas en los Estados Unidos. El 21 de junio en Puerto San Martín, Cristian Díaz enfrentará al bonaerense Roberto Aguilar a 8 vueltas, si le entregan la licencia. Alejandro Pereira debuta esa noche como profesional. Los esperamos. Enrique Sánchez, un amigo, Enrique Sánchez. Un hombre, un abrazo grande, Enrique. Un hombre que tiene que ver y mucho con el boxeo de nuestra ciudad, a quien le mando un abrazo muy grande y bueno, y por supuesto debe estar en estos momentos, aparte de su pasión y su conocimiento sobre el boxeo, con toda la adrenalina, porque Enrique es un manifiesto fervoroso hincha del Club Atlético News Old Boys, y a decir verdad, Enrique, si nos estás escuchando, vos sabés que yo cuando hago periodismo hago el intento de ser lo más objetivo posible. Comparto la opinión de Fernando Pacini. Hace 2 años a esta parte, el Club Atlético News Old Boys es el mejor equipo de la República Argentina, así que si no hay ninguna mano negra, de las tres competencias en las que participa News Old Boys, exacto, tiene 3 partidos con Boca, algo tiene que ganar. Newell's es el primer enemigo, es decir, ¿enemigo por qué? Porque tiene que luchar contra el cansancio y tratar de que sus hombres fundamentales de la columna vertebral estén en una buena noche, y bueno, y que Boca no tenga no solamente el fútbol que Bianchi pretende, sino tampoco ninguna manito externa que ande por ahí. Y si usted quiere que le diga algo del otro lado, esto tiene que ver con una forma de agradecerle a Enrique Sánchez que participe con nosotros, y esta disquisición futbolística está vinculada también a que quien les habla no le gusta hablar de política, de religión y de fútbol, esas cosas, porque no, lo nuestro es el boxeo. Pero si usted quiere saber de qué cuadro soy, yo soy hincha de Rosario Central. Por ahí tiene mucho más valor que un centralista ponderlo de News que un mismo añolista. Y además porque tengo jugadores de los cuales soy amigo. Tengo en Facebook a Nacho Escoco, mi hija es íntima amiga de la pareja del Mudito Villalba, un gran número 5, que ojalá nos esté escuchando y que se cure lo más pronto posible. Gran jugador y mejor persona. Y después porque tengo una cantidad de amigos hinchas de Newell que se caen de mi agenda. Perdonen la disquisición, nos metemos otra vez en el boxeo como corresponde. Sí, Luis, seguimos en Boxeo Planeta, estamos transmitiendo desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, en los estudios centrales de AM Libertad, en San Luis 935, oficina 7. Nos pueden escuchar a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com, que es nuestro blog, el cual acompaña toda la información que desarrollamos aquí en las habituales ediciones de Boxeo Planeta. También nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-418-262 y también, Luis, al 0341-156-16-86 8-6. Vamos a tener boxeo este próximo fin de semana en el Club Esportivo de la ciudad de Rosario. Va a haber una pelea profesional, va a estar combatiendo Arnaldo Benítez frente a Santos Villalba. Hay un debut. Hay un debut y más amateur, que interesante. Y más que interesante porque se trata de Carlitos Alanís Jr., el hijo de Charlie Alanís y hermano de Aladino Alanís, va a estar debutando e iniciando esta linda carrera que es el boxeo. Va a empezar con bueno, es un peso bastante inferior, creo que anda por los 50 kilos. Sí, estuvo un año, Charlie nos comentaba, para tratar de conseguir rival, para que pudiera debutar el chico, y se complicaba, por supuesto, por el peso y por las equivalencias, pero se le ha dado a Carlitos Alaní Jr. y esperemos que salga victorioso. Va a haber combates amateur también, Luis, Piero Carloni, Leandro Luna, Emanuel Olima, Hugo Bruno, Fede Molina, bueno, toda la gente del gimnasio de Charlie Alanís, creo que también está la colaboración y bueno, está también Iván Proti en toda la organización de lo que va a ser este próximo sábado en Sportivo América, aquí de la ciudad de Rosario. No creo que podamos concurrir porque tenemos ya tomado el compromiso con el festival de Luna Parly. Sí, como lo hicimos con anterioridad, no sabíamos de este festival. Yo quiero significar que cuando hay boxeo en Sportivo América me pone muy bien en cualquier lugar de Rosario, pero ¿qué es lo que sucede? En el caso particular de Sportivo América, yo en la década del 80 iba a todas las veladas y para mí es una catedral, por eso a veces quiero que tenga una escenografía mejor. Bueno, Luis, nos vamos a la pausa y cuando venimos vamos a tratar de tener la entrevista esa que vos estás esperando en Boxeo Planeta. Va a estar, ¿eh? Es la hora 20:32 minutos. La temperatura 11 grados, una décima. La humedad 79%. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. ¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Espacio publicitario. Olimpio Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, calzales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpio Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiodeportes.com.ar. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67-6890. Fin espacio publicitario. Bueno, muy bien amigos, seguimos en Boxeo Planeta, edición 136, por AM Libertad, una radio, todas las voces, y como siempre habitualmente tenemos la suerte y la posibilidad de tener diferentes entrevistas. En este caso le vamos a dar la bienvenida a un amigo de Boxeo Planeta, alguien que ha trascendido en los últimos tiempos por ser parte de un gran equipo y que está, bueno, dando grandes batacazos a nivel mundial con diferentes púgiles en su rincón. Le quiero dar el agradecimiento y la bienvenida a Pablo Sarmiento, técnico de Sergio Maravilla Martínez. ¿Cómo te va, Pablo? Damián te saluda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bien, Pablo, por agradecerte como siempre la predisposición con Boxeo Planeta. Y queríamos tenerte en esta edición 136. Sabemos que tenés compromisos ya internacionales para hacer y bueno, vas a estar alejado por un tiempo del país. Qué gran pelea que se viene por delante en Colombia, ¿no, Pablo? Sí, bueno, sí, como decía Sergio, estoy aquí, yo también estoy disfrutando también un poco de las vacaciones. Ya el 30 de agosto para Colombia a preparar a Alexander Blanc, que pelea una eliminatoria. Y bueno, ya me queda poco, ya tengo que poner mano a obra, trabajamos. Te hemos visto que has recorrido parte del país, anduviste por Salta, Santiago del Estero, estuviste con, bueno, tratando de contactarte con toda la gente que te ha venido siguiendo en este último tiempo en la Argentina. ¿Te diste cuenta de la dimensión que lograste con esto, Pablo, de la gente que realmente te quería conocer, que te viene apoyando, que viene siguiendo tu carrera como técnico ahora? Por supuesto en el rincón de Sergio. Sí, bueno, la verdad es que estoy contento, estoy en Misiones, en Salta, la gente de Salta me trató muy bien, el reconocimiento ha sido muy grande, lo mismo aquí en Catamarca, y la verdad es que muy contento porque la gente reconoce el trabajo que hace el equipo Maravilla Martínez fuera del país y lo que se brinda también aquí en Argentina al público. Y bueno, muy contento y disfrutando y siempre tratando de ver a dónde voy, tratando de ver algún museo, ¿no? Pablo, Luis Parpacelli te saluda, un gusto escucharte. Hola, bien, gracias. Pablo, te voy a retar, vos me dejás que yo te rete y te diga por qué. Llámame nomás. Cuando una persona de tu trayectoria tiene un boxeador como Sergio Gabriel Maravilla Martínez y trae el espectáculo que trajeron a Vélez Arfil, y a lo mejor Sergio por diversos motivos no tuvo una buena noche, la lluvia juega una mala pasada, elegí con quién hablas, amigo, porque a mí me parece que mucha gente fue injusta con Sergio Gabriel Maravilla Martínez, y hablaste con un par de pavos en televisión donde te tuviste que levantar vos y Jason Leskovic, y realmente me dolió porque muchos no han sabido valorar lo que significa reavivar el boxeo en Argentina, tierra de campeones, después del gran esfuerzo que hizo Sergio Maravilla Martínez. Sí, bueno, y él es campeón de los ligeros como fuiste vos en su momento. En realidad, te digo de todo corazón, me produjo una amargura terrible. Los argentinos somos muy exitistas y decimos muchas pavadas. Hoy decimos que sos Gardel y mañana sos un mudo. No te perdonan una mala noche. Y cuando vos te levantaste, hacé de cuenta que me levanté yo también. Así que yo no soy quien para darte consejos o sugerencias. Simplemente te hago referencia a esto. Sí, no, mira, lo que pasa es que la gente que habló, hablan, no sé si quieren sugerirte por favorismo, yo sé que Sergio, su sueño era venir a pelear Argentina, vino, cumplió. Muchos lo ganaron, perdedores, yo vi ganador, es una pelea muy equilibrada, una pelea que fue muy pareja, y entonces que Murray no le alcanzó para quedarse con el título. Igualmente, la gente que habló, como habló el hijo de López Cody, como habló Cody, que solo me han indicado a hablar, porque primero el hijo no valió nunca nada, es un resentido del boxeo que se prendió la pelea el padre me ha indicado a hablar de la pelea, porque él en Tucumán lo tiene agarrado todo el asalto hasta que tocó la jamona en segundo minuto, así que nosotros bueno, antes que sacamos de la noche esa que fue el resalto del positivo, Sergio vino, peleó con la mano con una fisura en la mano, aguantó toda la pelea y el trabajo salió como que hicimos nosotros, que salió muy positivo. Después la gente, si vos me decís que Maravilla perdió con un punto, yo te respeto la opinión y yo a Maravilla lo digo no con un punto, pero hay que respetar la opinión. Lo que no voy a dejar es que hablen de otra cosa, de que Maravilla tiene un terminero, de que ya está todo arreglado, porque tanto Maravilla como Murray se entregaron por completo a la pelea. Ser totalmente sincero, a mí lo que me dolió es la desubicación. Yo creo que mi compañero Damián Casino me dijo una gran verdad. Negro, Murray no hizo lo suficiente como para ser campeón. Y como Carlitos Irusta y como tantos otros muchachos, yo podía tener un puntito para Murray, pero de ahí de descalificar arteramente a Sergio Gabriel Maravilla Martínez y a todo su equipo, no, me mortificó no. Y mucho. Yo tengo 62 años, más de 50 viendo boxeo, y me parece que hay formas y formas de decir las cosas. Por eso yo, Pablo, quiero decirte que vos tenés derecho a elegir con quién hablas o no. Y te voy a hacer una aclaración. Vos sabés que el hijo de Koji nunca dijo que hubo paliza. Se limitó a decir que había un puntito. Lo que pasa es que el pavo que después preguntó no es hombre del boxeo. Y encima quiso sacar un poquitito, ser más famoso que Martínez. Te digo porque yo justo cuando vi esa nota, digo, la pucha, estaba Jessica vos para el lado y tampoco sacó la cara como para decir, no, paren, que Martincito no dijo eso. El pibe en realidad nunca dijo que fue una paliza. Lo del papá no lo escuché, pero sí lo del hijo. Pero obviamente, quién en su momento protagonismo, a mí, por Twitter, el hijo de Latio Cori, miren cómo estará, que quiere su protagonismo, que me está desafiando, quiere que yo vuelva a pelear para que pelee con él. Así que me quiero decir hasta dónde llega lo que están haciendo de él y el padre. Así que nosotros eso no le damos importancia. Yo ni hablé la televisión de él ni voy a hablar, porque si yo quiero protagonismo, que busquen que sea campeón del mundo y que se ganen todo con trabajo, como se lo ha ganado Sergio, trabajando muchos años, sacrificándose el lugar donde está. Pablo, está. ¿Cómo piensan seguir ahora la carrera de Sergio? ¿Va a ser algún combate? ¿Se presupone que va a ser nuevamente en Estados Unidos? ¿O todavía no se habla de esto y están esperando la recuperación, una buena recuperación para Sergio? No, Sergio se va a hacer un mes aquí en Argentina, luego va a dejar. Bueno, seguramente está después en el Salón de Fama ahora en junio, que estamos invitados, pero sé que después va a regresar a España a empezar la recuperación de la mano, de la rodilla, y bueno, tiene todo lo que falta de año para recuperarse, y ya ver el año que viene, si en marzo o abril ya puede estar peleando, haciendo su segunda defensa. Lo que dice Suleiman, que va a proteger a Sergio Gabriel Martínez, y cuando se dé el informe definitivo médico lo puede considerar campeón en receso, y hasta que ese informe no se dé, no hay pelea Chávez-Murray. ¿Qué sabes de eso, Pablo? Bueno, yo sí escuché lo que dijo Suleiman y lo que tiene que hacer también el consejo, cuidado Sergio, no sé bien que fue campeón el consejo y que le quitaron el cinturón injustamente y le volvió a ganar el orden de Rina, así que yo creo que Sergio tiene así consejo para cuidar a Juan también, Juan Martínez, y Sergio no puede pelear, Sergio no va a poder pelear este año ya, es lo que tienen que dejarlo a que se recupere bien y hacer su segunda defensa. No, te cambié un poquito el rumbo de la conversación. ¿Qué knockout le metiste a ese inglés cuando te consagraste campeón allá por el 2001, amigo? Yo no lo recordaba haber visto. Buen boxeador usted, amigo, ¿eh? A Billy Joel. Sí, pero lo sacaste de una manera contundente, ¿no? Vos sabés que hicieron un repaso la vez pasada de tu trayectoria, que por supuesto la considero muy buena y te tenés que sentir orgulloso, pero muy bien usted ahí. El campeón sudamericano cuando le ganó también a Cirujano Morales. Sí, señor. Un retador al título del mundo. Es todo lo que por ahí la gente no conoce tanto, claro. Y que hay todo una trayectoria detrás de Pablo Sarmiento y que se ha visto reflejado en el rincón de Sergio también. Y también, por supuesto, lo hemos visto a Kiko Martínez en la velada de Sergio, en la que también ganó por nocaut bastante interesante, frente a un Marchiano, Pablo, que me parece que no estaba al nivel de Kiko. ¿Qué pensás de eso, de referente al tema de las equivalencias? Siempre pedimos más equivalencia para los boxeadores, me parece que Marchiano no estaba a la altura de Kiko. No, mira, yo, Kiko Martínez, la verdad que me llevo trabajando unos meses con él, es un chico que trabaja mucho en gimnasio, un chico muy ordenado, muy respetuoso, hace todo lo que dice el entrenador, y la verdad que cuando subimos arriba del ring, lo primero que le dije a Kiko fue, le dije, mirá el físico de tu rival, un físico que no tenía trabajado ni el pecho, ni hombros, ni brazos, ni abdominal, ni nada. Y me dije, mirá, le digo, el físico es un físico que no está trabajado, le digo, trabajar abajo no te va a aguantar la mano, igual. La verdad que Kiko hizo la cosa bien, la boca de tú cuando van abajo, y bueno, es un chico que hay que tener mucho en cuenta porque seguramente va a ser campeón del mundo. ¿El mejor del equipo de boxeadores que tenés, o el que más te gusta, el que más le ves una proyección realmente importante en función de las características de su boxeo? ¿El Kiko? Me refiero a los boxeadores que vos tenés habitualmente y a los que manejás desde el rincón, desde lo técnico. Sí. ¿Quién es el que podés decir hoy por hoy, el que te está dando la sensación de que puede llegar a mucho? Bueno, Javier Fortuna, la dejó un chico dominicano con 22 años, ya campeón del mundo, viene invicto, la verdad es que ese chico tiene un grandísimo talento, pero bueno, hay que estar mucho en la vez, él tampoco quiere trabajar con nadie que no sea yo, porque yo lo conozco mucho, y la verdad es que es un chico que va a dar mucho cara, porque tiene un grandísimo talento, tiene 357 peleas en amateur, la verdad que es un chico que va a hacer cosas muy grandes. Y Kiko también, Kiko, por la forma que viene trabajando también va a haber que hablar. Es que coincido con el término que utilizaste, Pablo. Para mí es un talentoso, suelta las manos con un recorrido realmente perfecto, tiene muy buen juego de piernas, me parece que coincidimos en el aspecto de denominar que es un talentoso del boxeo. Lo que pasa es que también hay que saber que el talento, hay que agregarle el entrenamiento. Con talento, el talento solamente va a ganar peleas, pero como dicho el dicho, el talento gana peleas, el sacrificio te hace campeón. Y eso es lo que tiene que saber el boxeador, que aparte del talento hay que entrenar y trabajar mucho para llegar a lo más alto, ¿no? No hay mejor lugar después del hogar de un boxeador que el gimnasio, ¿es así o no, Pablo? Así es, y bueno, aparte que yo como entrenador que soy muy, muy, muy duro, a mí me gusta que el boxeador suba bien en condición de pelear, y la verdad que en eso soy muy exigente con mi boxeador. ¿Ustedes dónde va a ser? ¿Van a seguir en Estados Unidos? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Van a retornar a España? ¿Tienen idea de dónde va a ser ya el campamento base para trabajar con todos los boxeadores que ustedes tienen? No, de momento ahora me voy a preparar el fin de semana a Colombia y seguramente a Javier Fortuna lo venga a preparar aquí a Argentina, lo prepare a Fortuna, a Bayana Santana, a Chico Martínez, a Saecocio, seguramente los prepara aquí en Argentina, estoy viendo dónde puedo armar el campamento, si aquí en Córdoba, me lo ofreció también en San Luis para armar el campamento, para traer de boxeadores, así que en algún lugar de Argentina iré a armar el campamento para tener mi boxeador aquí. importante, Pablo, que estén pensando en trabajar acá en Argentina, porque me parece que gran parte de la afición del boxeo, la gente que queremos realmente a la actividad, nos pone más que contento que ustedes bueno, puedan trabajar aquí en el país. Aquí en Argentina, lo decíamos y lo charlábamos con Cuti Barrera el otro día, también se puede trabajar a primer nivel profesional. Lo hemos visto con Lucas Matisse en su último combate, está trabajando aquí en Junín y me parece que también han obtenido buenos resultados, y eso también es importante, que la gente entienda que también se pueden hacer bien las cosas aquí en Argentina, Pablo. Sí, aquí en Argentina, claro, y aquí hay lugares mejores que en cualquier otra parte del mundo para armar campamento y para entrenar. Lo único que hace falta es trabajar con seriedad, con responsabilidad y con mucha gana los boxeadores, para que vean que se puede hacer las cosas bien. Pablo, no quiero dejar pasar algo que me parece que es un dato no menor. Las declaraciones de Fernando Saucedo, totalmente agradecido al tratamiento que le dio la organización, que cobró aún no habiendo combatido, y que dijo: yo venía de dormir en el piso y me encontré durmiendo en una habitación en uno de los hoteles más famosos allí en Retiro, y que en realidad le hayan pagado cuando él venía de combatir en lugares donde no había percibido la bolsa que le correspondía. Eso habla muy bien de la organización del festival que se hizo en Vélez Arfil, y lo dijo con total claridad Fernando Saucedo, no exento de una emoción enorme, ¿no? Es que claro, bueno, eso es la parte de que vean la forma de cómo trabaja la organización, que son muy muy serios y que bueno, Saucedo por lo que pasó no pudo pelear, pero que a él se le pagó la bolsa, se le trató bien, y es la única forma de poder trabajar con chicos argentinos y que vean cómo trabaja el equipo también, ¿no? Bueno, Pablo, te agradezco que nos des la posibilidad de charlar. Sabés que sos un amigo de la casa, tenemos un amigo en común, que es José Bocassi, que siempre está al lado también nuestro. Te comprometo cuando pasen por Rosario que compartamos una comida, ¿eh? Sí, por ahí está, seguro que voy a pasar por Rosario y nos vamos a juntar a comer algo. Bueno, el abrazo de siempre, Pablo, la mejor de las suertes para este, bueno, próximo compromiso en Colombia. De mi parte, siempre la predisposición para cualquier cosa que necesites aquí de Rosario. Un abrazo grande, Pablo, de parte de Luis Parpacelli, para vos, para todo el equipo de trabajo, y por sobre todas las cosas, dejar el mensaje de Boxeo Planeta también a Sergio Gabriel Maravilla Martínez y toda la muchachada. Y bueno, seguir cuidando a los boxeadores, que vos sabés, y mucho de esto, y este chico Fortuna, como vos muy bien decís, con talento y sacrificio va a llegar a mucho. Está bien, muchas gracias, bueno, esperemos seguir en contacto, y muchas gracias por el llamado y por la entrevista, Gracias por tu deferencia, amigo. Un abrazo grande. El señor Pablo Sarmiento, ex boxeador y uno de los rincones más importantes que tiene el boxeo del planeta. Gracias, Pablo. Bueno, la voz conocida del rincón de Sergio Maravilla Martínez ha sido nada más y nada menos que Pablo Sarmiento. ¿Qué pasa el sábado, Damián? Se nos está yendo el programa. Este próximo sábado vamos a estar transmitiendo Boxeo Planeta, va a ser parte de la velada en el mítico estadio Luna Park, en el que Omar el Huracán Narváez se enfrentará en una dura prueba frente al mexicano Felipe Gallito Urucuta, número uno del ranking Supermosca de la Organización Mundial de Boxeo. Vamos a arrancar, Luis, si todo anda por los carriles normales, si Dios quiere vamos a estar arrancando a las 22 horas y vamos a estar, calculo que la transmisión terminará cerca de la una de la madrugada. Uh-huh. Hay muchos combates, le tengo que agradecer a José Bocassi que me consiguió el dato para poder hacer las acreditaciones pertinentes para estar autorizados para transmitir a través de AM Libertad. También agradecerle a José Bonassi que nos otorga el espacio para ser director de la emisora. Ya me parecía que mencionaba ese señor, muy deferente, muy atento. No, por supuesto, siempre está. Le gusta mucho el boxeo, sí. José Bonassi. Yo sé que le gusta mucho el boxeo, por supuesto que nos da la prioridad para que podamos transmitir. Vamos a tener muchísimas entrevistas, una jornada llena de amigos, imperdible como siempre. Va a haber un combate de semifondo muy importante también. Exacto, va a estar combatiendo Brian, el chico Brian Castaño, el que a vos te gusta, el que lo perfilaste como gran figura. Va a estar nada más y nada menos que Ignacio Nacho Beristain en el rincón de Felipe Gallito Urucuta. Sí, señor. Palabras mayores. Ha tenido más de 25 campeones mundiales Ignacio Beristain, y por supuesto todos lo recordamos porque está en el rincón de Juan Manuel Márquez, y en la que él dijo que esa derecha brutal que noqueó a Manny Pacquiao la habían practicado y mucho en el gimnasio. Sí. En alguna oportunidad vamos a ver, yo creo que Pedrito D'Aquila es la persona indicada cuando realice un festival aquí en la ciudad de Rosario. Nos comunicamos con el señor Bonassi, director de la emisora, para ver si nos puede conseguir un par de localidades para que vaya acompañado a ver un festival de boxeo. Nos vamos a comprometer, porque en la vida la reciprocidad es una herramienta fundamental. Se paga con esas pequeñas atenciones. Como en el caso particular de Horacio Luján, que en la técnica nos da la posibilidad de darnos una manito muy grande y que agradecemos infinitamente. También, por supuesto, Luis, vamos a tener la posibilidad de ver un gran combate complementario en el que el campeón latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo, el invicto chaqueño César, el distinto Cuenca, 44-0-0-2 sin decisión, 2 knockout, actual número 5 del ranking mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo y número 8 del Consejo Mundial de Boxeo, se medirá ante un conocido de la ciudad. Va a combatir con el monarca latino rosarino, oriundo de Villa Gobernador Gálvez, aquí ponen rosarino, pero es de la vecina ciudad de Villa Gobernador, Gustavo el Terrible Bermúdez, 16-9-2, 6 knockout, y va a combatir frente a César Cuenca en un combate muy, pero muy difícil para Gustavo Bermúdez. Han tomado este combate por ser parte también del equipo que trabaja con Osvaldo Rivero. ¿Qué tiene esta pelea, así simplemente, a simple vista, para nosotros dos? ¿Qué tiene? Una cosa que es muy importante también y que hemos charlado varias veces. Nuestra enorme admiración con César Cuenca. Pero ¿qué tenemos también con Gustavo el Terrible Bermúdez? Un afecto enorme. Claro, por eso porque me parece que es un obrero del ring, es un batallador. Para nosotros realmente... Lo que siempre destacamos, Luis, de esto es que Tito Bermúdez, el equipo técnico de Tito Bermúdez, no han elegido rivales, nunca han puesto trabas. Cuando la pidieron a Daniela Bermúdez para pelear con Jessica Bob, la llevaron y le dio un verdadero susto a Jessica Bob, perdiendo en esa oportunidad a la bonita, pero consagrándose y por supuesto ya con una oportunidad de título del mundo en la que lograra en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. ¿Te acordás, Luis, cuando transmitimos frente a la venezolana Mayarín Rivas? Es decir, la familia Bermúdez está dispuesta a trabajar bien en el boxeo, están siempre bien entrenados. En este caso sabemos que Bermúdez va de punto frente a César Cuenca. Esto lo sabemos, es un boxeador muy difícil, pero bueno... Pero va a dejar el alma porque tiene sangre, porque tiene dignidad y porque cuando se sube un cuadrilátero es un profesional, sin duda alguna. Y a lo mejor tiene alguna estrategia como para... Sí, voy a intentar un combate. En esto tenemos que coincidir, Luis. Me parece que va a buscar la mano Bermúdez. Sabemos que pega bastante fuerte. Intentará colocar su mano, pero se le va a hacer muy difícil frente a un César Cuenca que, por supuesto, por algo le dicen el distinto. También en la velada que vamos a transmitir desde el estadio Luna Park, con amigos como Robbie Kobe, Mingo Rafael, y vamos a hacer muchas entrevistas. Tenemos preparado una linda velada para otorgarles a todos. ¿Estará Leandro Randolini también? También, por supuesto. ¿Estará Gallo escuchando? Discúlpeme. A ver si nos caracteriza, y vos compartís con esto, Luis. Me parece que la gente sabe que Boxeo Planeta tiene un tratamiento diferente, y por eso me parece que se destaca en este sentido. Tenemos muchos amigos dentro del boxeo, y esto no es hacer obsecuencia, porque cuando tenemos que criticar, criticamos; cuando tenemos que estar de acuerdo o en desacuerdo, lo estamos. Yo por eso me tomé la atribución de retarlo a Pablo Sarmiento de que elija un poquito con quién habla. Pero me parece que Boxeo Planeta lo que tiene es eso, es crear una amistad, un vínculo entre el oyente, entre el técnico de boxeo, entre los managers, tratar de estar ahí, equilibrar, que es lo más difícil, para un programa deportivo, y en este caso de la actividad de boxeo, es mantener un equilibrio entre todos los que estamos rodeados dentro del ambiente del pugilismo. Cierro, Luis, va a estar combatiendo Marcos el Flaco Ahumada frente a Alejandro Mojarra Valori, también sí, vemos por ahí Nicolás Martínez combatirá con Luis Garay, Alejandro La Furia Ramírez enfrentará a Aldo el Niño Villalba. Promete esta gran velada de boxeo, dos o tres peleas de primer nivel, Luis. Sí, señor, y como siempre puede haber alguna sorpresa de aquella pelea que uno cree que no tiene mucho, pero que puede llegar a ser. El 21 de junio en Puerto San Martín, Cristian Díaz se enfrentará al bonaerense Roberto Aguilar, a ocho vueltas. El abrazo grande para Enrique. Ya cerrando, me mata Robbie Kobe. Carolina Duer va a enfrentar a Sabrina Pérez por el título de la Organización Mundial de Boxeo este próximo viernes. Sí. La turquita va a intentar ser bicampeona del mundo. Me parece que tiene muchísimas posibilidades. Así que vamos a ver cómo se da este combate. Me parece que la turca Duer está en su mejor momento. Hay más material, no nos alcanza. Ya Horacio nos va a sacar del aire. Sí, nos va a sacar del aire. Tiene razón. Gracias a Horacio Luján por mantenernos en el aire y conseguirnos también la transmisión y la comunicación telefónica con Pablo Sarmiento. Gracias a todos por mi parte, Luis. Y esperemos tener una linda transmisión. En el próximo el mate. Usted es un gran cebador de mate. Yo voy a llevar el equipo. Pero usted va a ser el cebador. Está. La Orden de Olimpia Deportes La sorteamos el próximo miércoles. Tengan ustedes muy buenas noches. Ha sido la nueva edición de Boxeo Planeta aquí por AM Libertad, una radio todas las voces.